Más Vale Magazine, un magazine de noticias semanal con música, entrevistas y humor. Conducen Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí otra vez, un día miércoles, son las 19:02. En la operación técnica está Graciela Gurbitz con nosotros. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, por suerte, gracias. Acá también. Con bastante frío, eso bastante, es cierto. Sí, bastante. Demasiado para la época, me parece, ¿no? Un poco apurado el clima. No sé de qué se quejan, discúlpenme, no sé de qué se quejan. Yo me levanto todos estos días con una helada. Bueno, y todo el fondo de la casa blanco. Mirá, no me gusta esto. Me pone nervioso. Bueno, ¿cómo estás, Oscar Rodríguez? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvio Barallobre? ¿Cómo va? Bien, bien, por suerte. Bien, acá también, ¿eh? Ha hecho muchísimo frío. Hoy no tanto. El día más helado fue el lunes, que te digo que nos agarró de sorpresa a todos. Bueno, yo ayer fui y me compré una campera. ¿Ayer o antes de ayer? No me acuerdo. Fui y me compré una campera nueva. No, estaba muy bravo. Claro. Pero bueno, más o menos es lo que debe ser en esta época, quizás un poco adelantado, pero bueno. Sí. No, yo no. Si hay algo de lo que yo me quejo, en realidad, es del calor, Oscar, bueno, en el verano. Sí. En el verano, del invierno no, del invierno no, porque te vas poniendo ropa, en la cama sacás el cubrecamas y pones el acolchado. Hay mucho, la estufa, si es que uno puede ponerla, hay muchos recursos para combatir el frío y no así para combatir el calor. No así para combatir el calor. Pero bueno. Si tienes un buen aire acondicionado, no se puede. Es lo único, prácticamente. Y este verano, a mí. Se me murió el aire acondicionado. Se me murió. Lo iba a comprar, pero bueno, por H o por B lo dejé, así que ahora no lo voy a usar en esta época, obvio. Lo compraré más adelante. Bueno, Oscar, acá estamos nuevamente en nuestra nueva radio, en La Colectiva Radio. Son las 19:04. Estamos súper bien de tiempo y tenemos para desarrollar todos nuestros temas y ojalá les interese a todos los que nos escuchan, dos horitas, casi dos horas de reloj. Largamos, Oscar, si querés, no sé que tengas algo más para contar, de que no sea nuestro tema, ¿no? En lo personal... operaron a Mirta antes de ayer. Tienes que contarle a nuestros oyentes quién es Mirta. Mirta es mi compañera de vida. Bueno. Mi mujer está convaleciente, está en la cama ahora. La operaron de la vesícula en el hospital acá de la ciudad de San Luis, que es donde estoy viviendo. Yo estoy viviendo en el Trapiche, en realidad, pero San Luis está de acá a 40 y pico de kilómetros. ¿Y qué tal ¿Qué tal el hospital? Hermoso, hermoso. Si pueden googlearlo, el hospital central de San Luis es hermoso. De afuera es una nave espacial. O sea, una arquitectura muy rara tiene. Es un hospital muy nuevo. Es un hospital provincial. Provincial, sí. Provincial. Bueno, me alegro. De la gestión anterior, pero bien. Bueno, me alegro por los puntanos, me alegro por los puntanos. San Luis siempre tuvo o quiso tener como un perfil distinto, en realidad, al resto del país. Quiso tenerlo. Quiso hacer hasta como una especie de secesión del resto del territorio argentino y separarse, me acuerdo, en una época. Bueno, situaciones hasta cómicas, diría, en su momento. Sí, claro. Verdaderamente. Bueno, Oscar, han sucedido cosas, hechos muy lamentables, hechos muy dolorosos, en realidad, en estos últimos días. A vos te toca hablar de uno de ellos y yo después voy a hablar del otro de ellos. Sí. Así que dale, arrancá con el tuyo. Bueno, arrancamos con una que viene de la mano de otras cosas. Esto ya lo sabemos. y estos gobiernos de derecha suelen usar esa mala opinión que tiene mucha gente de los laburantes sociales, de la gente que trabaja para otro. Hay que estar, en algún momento lo hemos dicho también, gente que cocina para otros, que no cobra un sueldo, que no tiene una visión economicista del tema, y hago plata y vendo y compro. No, esa gente se levanta temprano, va a un comedor. Ya los comedores con este gobierno ya no les llega lo básico que es comida. Porque esa gente no tiene ya para comer. Estamos hablando de algo muy grave. ¿Qué pasó esta semana? Sí, decime. No, que el ministerio que dirige la señora Patovelo, creo, algo por el estilo. Sandra Petovelo. Petovelo, no era ni Potovelo ni Patovelo, era Petovelo. Es Petovelo. Bueno, de Pato vamos a hablar también ahora. Sí, claro. La señora, ya no me voy a olvidar más, que es Peto en este caso ella. Petovelo. Bueno, la señora Petovelo, que es la ministra de ese ministerio nuevo, ¿no? Que tiene un nombre muy rimbombante, sí, que no parece pertenecer a un ministerio, el Ministerio de Capital Humano, me refiero. Esta señora cortó el suministro de alimentos. Exactamente. Con el verso, digo yo, de que manejan planes punteros políticos y que llevan y traen de la oreja y para que los voten y para que se movilicen. Esto que escuchamos todo el tiempo. Sí. Es decir, claro, estos van, hay mucha gente porque les pagan a todos. Porque si no, no cobran. Porque los llevan y los traen. Porque le dan un sándwich, porque le dan, bueno, todas esas cosas que escuchamos siempre hacen mella, lamentablemente hacen mella desde los grandes medios que vienen pregonando esto desde hace mucho tiempo para acá, con el tema del populismo y de que la gente no sabe nada y vota cualquier cosa. Dicen eso cuando no votan como ellos quieren, ¿no? Votaron a Milei no dijeron nada. Es tan absurdo esto, Oscar, de que van por el choripán o van por el plato del guiso. Es tan absurdo que ya forma parte del folclore argentino. Por ejemplo, te digo, cuando uno va a una movilización, es como casi el lugar común. Che, mirá, ya están los que vinieron por el choripán. Sí. En chiste y con un tono irónico, pero es ya folclórico. Claro. Esto es lo terrible, es que forma parte de la leyenda popular, de las leyendas populares. Dale. Pero sigue vigente. Hacen uso de esto. Esto es que estamos hablando es en base a una nota de Laura Ballet, algunas otras cosas que fui buscando. Es a partir de esto fue un allanamiento, 27 allanamientos en comedores de movimientos sociales. ¿Qué vas a encontrar ahí? Un tráfico de cebolla. No entiendo, ¿viste? Pero no importa. La ministra Bullrich, de ella estamos hablando ahora, ante la justicia federal, realizó 27 allanamientos a comedores de movimientos sociales y a casa de los referentes. ¿Y qué encontró? Digo yo esto, nada, vos sabés cómo es. Nada. Pero otra pregunta, otra pregunta. No encontró nada, pero la primera pregunta es: ¿qué querían o qué suponían que podían encontrar? Supuestamente tenían datos de alguien que les dijo que ahí usaban tráfico de influencia, te daban de comer si vos ibas a las movilizaciones, a las marchas, no te daban un plato de comida. Por ejemplo, cohecho, eso se llama cohecho. No pasó, no consiguieron demostrarlo. Operativos se realizaron en la madrugada a integrantes del Polo Obrero, Frente de Organizaciones Lucha y Barrios de Pie. Esta acusación, según el ministerio, está basada en denuncias telefónicas, viste cómo son ellos, ¿no? Pusieron una línea 134 para que denuncie. Claro. Si te quieren sacar, salvo que vayas a denunciar a alguna empresa, no pasa. El cohecho, por ejemplo, dos cebollas por una ida a la marcha. Claro. No, sí, un plato de comida. Quizás un poco menos, ¿cómo? Podrían ser las dos cebollas antes de cocinarlas y picarlas. Es infame. Si no venís a la movilización, no le pongo carne a tu guiso. Es una cosa de loco. O a la cebolla no la pico mucho. La pico en trozos grandes. No, son pavadas. Con esto aprovechan para decir cualquier cosa. Lo último que salió a decir Bullrich ahora fue que recibió mensajes telefónicos de apriete. Claro, la gente se llamó para putearla. Claro, claro. Para putearla, porque vos te vas, mirá, yo no lo, gracias a Dios, todavía no lo hice, no lo voy a hacer. Gracias, siempre tuve un plato de comida caliente. Yo me imagino, hay mucha gente que manda primero a los hijos porque no tiene trabajo, no tiene para darle de comer, y va a estos lugares, a esta gente, desinteresadamente, hasta como no tienen el apoyo del gobierno, que debería tenerlo, no lo tiene, hacen rifas, piden a panaderías, a verdulerías, y van a tratando de hacer comida todos los días, sin cobrar un mango. Esa gente lleva a los chicos por lo menos para que coman. Después en algún momento van ellos, porque tampoco pueden comer. Y a esto hay que correrlos, hay que perseguirlos, es una locura. Si no iban a las manifestaciones, le daban de baja, le vendían, también dice la supuesta denuncia, que le vendían los alimentos. No, es una locura. Bueno, es muy miserable, es muy de una infamia. O sea, si creo haber seguido el razonamiento tanto de Petovelo como de la señora Pato Bullrich, lo que buscaban o lo que buscan es evidencias de corrupción en estos movimientos populares. Exacto, pero claro, ahora, eso es igual, perdón. La punta del iceberg, ojo. No, ¿por qué? Porque están controlando y están tratando de encajonar a los movimientos sociales, que es de donde parte de las protestas. Otra de las cosas que dijeron, un comunicado de la ministra de Seguridad, se desprende de la pesquisa que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de cooperativas. Desconociendo el destino final del dinero. No probaron nada en realidad. No probaron nada. Siempre hay un fiscal, en este caso Gerardo Policita, que hace lugar a esto. ¿Para qué? Para que entren por la fuerza, de madrugada. Y otro de los casos, un dato que no es menor, fue desmedido desde ya, con autos no identificados. Bueno, no, claro. Que sí o sí tiene que tener un cartel la policía. Es un operativo infame, Oscar. Decididamente infame. Buscan corrupción, claro. Buscan robos, buscan malversación de fondos, donde no deberían. En cambio, no lo buscan en aquellos que siempre, históricamente e internacionalmente, han sido llamados y son llamados los ladrones de guantes blancos. A esos no. A esos no. No, hay eso, no van a ir a las 5 de la mañana y lo van a apuntar con un arma. Porque eso también. Claro. Lo hicieron tirar al suelo. Los encañonaron. Es algo verdaderamente, Oscar, pido disculpas por la palabra que voy a usar realmente, pero es repugnante. Sí, es muy repugnante. Es repugnante. Sí. Bueno, y ahora después vamos a hablar de otro hecho repugnante también sucedió en estos últimos días. Pero primero vamos a nuestro simpático o no, porque no lo sé cómo es este, hueveando. Dale, a ver, hueveando. Sí. Graciela. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, ¿cómo navegar? La persona que yo quiero, primero buena genética, cobrizo de ojos verdes o rubio de ojos celestes, digamos, por buena genética busco, que mi hijo sea lindo, rasgos lindos, cuerpo lindo, ¿no? Me gusta mucho lo que es la perfección, soy libra, la estética, la belleza, lo principal es la belleza, entonces bueno, digamos, o una cosa o la otra, me quedo con la belleza de un pibe de 30 años, o con un señor millonario que me trate como una reina. Entonces, digamos, como que si no tiene la belleza, que sea caballero, que me tenga como una reina, Mónaco, champán, jet privado, digamos, no tomando una alma mora. Entonces, bueno, digamos, o una cosa o la otra. Hueveando. El Más Vale Magazine. Bueno, un poco exigente, me, ¿no? Me dejó sin palabras. Mejor no hago ningún comentario. No, no, porque viste el vacío a mí me asusta. Sí. Bueno, sí. Está bien. Pasemos a otro tema horrible, sinceramente sí. repugnante sí. que sucedió en estos días. Pero antes de hacer alguna mención a él, quiero comentarles a todos, a vos y a todos ustedes, nuestros oyentes, que encontré un artículo en la revista Cítrica, una revista que yo cada tanto también... Uh-huh. Sí, consulto en realidad y lleva por es del 13 de mayo, o sea de antes de ayer el artículo y lleva por título La venganza de los varones rotos, ¿sí? Y me parece que es como una buena foto quizás. Ajá. O una buena introducción para poder hablar de estos atropellos mayúsculos que suceden y de estos crímenes, porque del que vos estabas sí. hablando es un crimen también. Uh-huh. Uh-huh. Espantosos. El artículo, yo obviamente como siempre les digo, extraigo 2-3 párrafos y nada más, y los sí. invito sí. a quienes tengan interés y voluntad de leerlos si, uh-huh. si así fuera, ¿no? Dice más o menos así: el varón poderoso y con la razón absoluta, descalificando y denigrando principalmente a toda idea que no sea pro-mercado. Pro-mercado. Uh-huh. El varón poderoso, que denigra, descalifica todo aquello que no sea pro-mercado. Claro. Lo hacen, claro. estos varones poderosos, lo hacen sin argumentos ni fundamentaciones sólidas que demuestren estar en lo correcto, pero sí lo dicen a través de todos uh-huh. los medios que hay para poder decir hoy en día, ¿no? Esta humillación, sigue el artículo, carente de contenido, se ve legitimada en la figura uh-huh. de un líder político, de su líder político. El líder político que hoy en día para estos varones poderosos uh-huh. tiene nombre y apellido, y es el señor Javier Milei, ¿sí? Claro, claro. Presidente de la Nación, para más datos. Uh-huh. Con lo cual, esta humillación de descalificar todo lo que no sea pro-mercado se legitima en la figura del líder político, quien se radicaliza en los ejercicios patriarcales, ¿sí? Sí. Más elementales. ¿Cuáles son estos ejercicios patriarcales que este líder político que tiene nombre y apellido hoy en día y es el presidente de la nación, se encarga de radicalizarlos? ¿Cuáles son? La violencia, el maltrato, la humillación, la descalificación, la constante amenaza, los insultos y los improperios. Estos son los ejercicios patriarcales del actual gobierno, de los cuales uh-huh. estos varones poderosos se nutren, digamos, ¿sí? Uh-huh. El modelo pro mercado, que es lo que ellos defienden, es un modelo de pensamiento patriarcal, en donde el género es un ser, es un curro de la política. Bueno, hemos dicho sí. ya, lo hemos escuchado, mejor dicho, que el género uh-huh. es un curro, que los derechos humanos son un curro, que las universidades públicas son otro curro, que los comedores son otro curro. Todo es un curro. Todo es un curro, sí. Para aquello que no entra dentro de la lógica pro mercado, ¿no? Uh-huh. El género es un sí. curro. Y reduce las identidades de género percibibles a las meras e históricas categorías de hombre y mujer. Pero uh-huh. la cosa, Oscar y todos, es que estamos en el siglo XXI. Sí. No estamos en el siglo XV ni en el XVI. Ni en el 18, estamos en el 21, donde entonces las categorías o las identidades de género son muy diversas, muy diversas. Claro. Entonces dice el artículo que es volver a la discusión biologicista, ¿no? Claro, hombre uh-huh. es aquel que tiene, o mujer, claro. tiene su anatomía de hombre, y mujer es aquella que tiene su anatomía de mujer. El hombre hace ejercicio del poder para esta visión, mientras que la mujer cuida a los chicos en la casa y reza por los valores de la Sagrada Familia, ¿no? Este modelo parece que estuviera hablando de algo de la Edad Media, Oscar, pero es de ahora en la Argentina. Atrasa unos 400 años. Ahora en la Argentina. Este modelo conlleva un empoderamiento, dice el artículo, de la figura hegemónica masculina, que aparece como violenta, como agresiva y como dueña de la razón. También conlleva uh-huh. convertir problemáticas de género en ideologías de género. Y vos sabés que la palabra ideología está muy mal vista. Sí, está mal vista. Lo que significaría, dice el artículo, que las identidades trans, dentro de todas uh-huh. las diversidades que hay, no existen, que los feminismos claro. y los transfeminismos retrasan a la sociedad y son culpables a nivel mundial de un sistema sí. empobrecedor y que son el curro de la política. Todo esto que dice este artículo, que para mí es riquísimo, e invito, uh-huh. invito a que lo leamos todos, introduce este tema atroz verdaderamente, de los crímenes que sucedieron en Barracas, en un hotel en Barracas, sí. por los cuales 3 mujeres fueron incendiadas vivas y quemadas vivas. Sí, una locura. 4 eran ellas. La cuarta está en un estado reservado por el uh-huh. enorme porcentaje de su cuerpo que está quemado, ¿no? Las otras 3 murieron. Ya murieron después uh-huh. de haber agonizado. Uh-huh. Imaginemos lo que es morir sí, quemada, ¿no? Bueno, es dolorosísimo. Sí. Ellas se llamaban Pamela, Mercedes y Andrea. Y estos crímenes, no es raro ni es difícil pensar que se dan en un contexto, se dieron en un contexto, en este contexto que yo estaba contando antes, ¿no? Claro, de estos varones poderosos, claro. Porque uh-huh. fue un hombre el que las incendió y las quemó sí. vivas. Un hombre que vivía en el mismo uh-huh. hotel que ellas. Es algo macabro, verdaderamente. Sí. Sí. Y otra cosita macabra también, que hace a lo mismo. Creo que todos estamos enterados de un personaje también horrible, que se llama Nicolás Márquez, que es un uh-huh. escritor. Es un escritor y es amigo, y es el que escribió sí. la biografía del actual presidente. Uh-huh. Sí. Tuvo una entrevista radial en una radio colega que se llama Radio Con Vos, con un colega uh-huh. también, que es Ernesto Tenenbaum, ¿sí? Ajá, sí. Y llegó a decir que entre tantísimas otras cosas, llegó a decir que la homosexualidad, que sí. en este caso se trataba de estas mujeres, ¿no? Estas mujeres uh-huh. eran homosexuales. Sí. La homosexualidad él la definió como una conducta insana y autodestructiva. Yo los invito a todos ustedes, ellas y ellos que nos están escuchando seguramente, lo mismo que a vos, Graciela, y lo mismo que a mí misma, que pensemos en esta figura de un varón poderoso que maltrata, que denigra, que desconoce todo lo que en este siglo XXI se ha podido acceder en cuanto a las diversidades genéricas, e incendia y quema viva a 3 mujeres por ser homosexuales. Sí. Esto pasó ahora en nuestra ciudad de Buenos Aires, uh-huh. en este mes de mayo uh-huh. de este año 2024, de este siglo XXI. incendiaban vivas a las mujeres en la Edad Media. Es una locura, sí, sí, sí. Ya era mal, ya estaba mal eso. No, es de terror, es de terror. Por eso. Está mucho peor. Es muchísimo peor. Pero todo esto se lo debemos a el discurso reinante que tiene un líder político, que es el actual presidente de la nación, y todos sus acompañantes funcionarios que destilan odio, violencia, insultos, uh-huh, denigración, amenazas y más, y más. ¡Ay! ¡Qué manera de empezar nuestro programa, Oscar! Sí, que empezamos manera. Fuerte. ¡Qué fuerte, manera! Fuerte al medio. Bueno, pero vamos. Bueno, ahí escuchemos unos audios. Escuché una entrevista que hizo el Indio Solari. Ajá. Piensa, nosotros pensamos como piensa, quiero decir, no piensa como nosotros. Y se me dio, eso no es nada original. Pero, hay un tema de los redondos que es jijiji, que dice no lo soñé, bueno, es como no esperábamos esto. Pero entonces, tampoco esperaba esto. Entonces te pregunto, ¿ponemos primero la entrevista? Lo ponemos. No, está todo junto. Está todo junto. Claro, el audio de él con el tema de los redondos. Con los redondos, y dale. Una sola y cosa. Después venimos a la tanda. Dale, dale. Tanda, así es. Independientemente de que le vaya bien, hay un loco de presidente. Hay alguna cosa, no sé si es un loco o un loco que es mascarón de proa de algún interés, si él lo sabe, si no lo sabe. Pero estamos todos, yo no, nunca pensé que un tipo con una motosierra, hasta es simpático, pero que ese tipo fuera a llegar a presidente, que pasara todos los filtros. No lo soñé, yo creo que sí lo sabe. Sí lo sabe, ¿no? Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo. En una plaza. Que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no fue bien. Ya es difícil sacarle el poder a los poderosos porque pero esto no puede terminar bien. No. No hay ninguna posibilidad de que no termine. Yo también pienso lo mismo. A mí lo que me extraña es que gente que ha hecho el secundario nomás crea que hay que darle más tiempo a este tipo. Porque no se necesita ser un bocho, un tipo que está especulando en las ligas mayores de la política. Simplemente el tipo que estudió el secundario, es decir, cuando lo ve hablar y las cosas que dice, el vocero, a la mañana yo creo que van todos los cronistas a tomar un poco un trago, a escuchar al que dice locuras.

lo decapita, hace colocar la cabeza sobre un poste en la plaza central del pueblo, obligando a la familia del Chacho a estar presente. Por tercera vez ve morir a su jefe Martina en manos del enemigo, esta vez era el Chacho. Martina entonces evita ser capturada hasta que poco tiempo después se le otorga un indulto y, teniendo en cuenta sus capacidades, se le ofrece un puesto en la policía de San Juan con el grado de sargento mayor. Quiso el destino que, al aceptarlo y llegar a la dependencia policial, encuentra que el comandante a cargo era Irrazábal, el asesino de Peñalosa. Facón en mano y en público lo desafía a un duelo que el militar no acepta, escapando apresurado del lugar. Posteriormente, desprestigiado y avergonzado por su cobarde actitud, pide la baja. Algunos historiadores sostienen que en realidad Irrazábal fue muerto por Martina en ese duelo, por lo que la califican en sus escritos como la vengadora del Chacho. Martina regresa a Valle Fértil, la zona de sus antepasados, y reside ahí hasta que se enfrenta a la muerte cara a cara y es vencida. Fallece en 1887 en la localidad de Mogna. El cura Bustillos cubrió la tumba de Martina con una laja blanca sin ninguna inscripción, ya que todos saben quién está allí. El cantante León Gieco, en el CD Bandidos Rurales, menciona a esta heroína casi desconocida, heroína sanjuanina, y les quiero decir también que la localidad de Mogna, que no es muy visitada, es un lugar no solamente bello, sino es muy emocionante. Ella está, la tumba sigue estando en el mismo lugar, que vamos a decir queda al costado de la iglesia de ese pequeño pueblo. Bueno, espero les haya interesado y gustado un poco la historia de una heroína de nuestra independencia. Un cariño para todos. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Pérez Llobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Bueno, aquí estamos, son las 19:39, Oscar. Bien. Yo te estaba escuchando, perdoná, porque ¿qué me ibas a decir? Porque mira que te escucho. Yo te estoy escuchando. ¿Qué me tenés que decir? Decímelo al aire. Ahora, dale. En el aire. Creo que te lo voy a decir y te lo digo. Pero, ¿qué? Y te lo digo. Y decímelo. ¿Viste hay algo que no está bien. Decímelo, decímelo. Hay algo que no está bien. Oíme lo que te estoy diciendo. Bueno, después lo charlamos si querés fuera del aire, pero lo que aparece como apertura no es la apertura, y lo que aparece, más qué sé yo, no sé, después lo charlamos en el aire. Por eso ha habido como un pequeño desfasaje en algo de la artística, pero bueno, no importa. Bueno. Me parece que es culpa tuya. Ah, bueno, lo que escuchamos es el separador de medio de comunicación y me pareció bien. No, bueno, no importa, después lo charlamos, pero ya, pero no importa, ya sí, que sí, me escuchaste. Después peleamos. Sí. Ya que me escuchaste, sí, no. Oscar. Porque bueno, ustedes, las mujeres. Somos horribles. Mirá que no, acabo de hablar. Empecé la pica, viste, para entrar con este otro. Bueno, por tema, favor. Que estamos hablando de una mujer también, por supuesto. Sí, claro. Ahora se cargo. ¿Y qué mujer? ¿Y qué mujer? Sí, qué mujer. No sé si recuerdan, pero este martes pasado, en realidad el lunes, estuvo el busto de Carlos Saúl Menem. No estaba entre los gustos de presidente. Nos guste o no nos guste, creo que entendemos que a nosotros no nos gustó. No, yo me estoy tocando el seno izquierdo, Oscar. Sí. Bueno, fuera de eso, fuera de que dicen que es mufa, no importa. Eso sería lo de menos. Fue un desastre para el país. Fue el antecedente directo de este gobierno. Fue el antecedente del gobierno de Macri. También. Y eso es uno de los, digamos, de los héroes, por decirlo de alguna manera, sí, de Milei, del Jabo. Del Jabo, claro. Sí, nosotros tenemos esa confianza. Sí, sí. Con Jabo. Bueno, ahí este martes pasado se inauguró en la Galería de Bustos Presidenciales y voy a hacer una nota al pie. si conocen o vieron alguna foto o alguna estatua de James Brown, el cantante de Soul, que bueno, he visto en las redes mucho de eso, es muy parecido a James Brown, pero no importa. No me digas, mirando, Oscar, busca. ¿Qué tiene de parecido? Sí, sí, sí. No, sí, fíjate. No, no lo vi, no lo vi. De mirarlo, no importa. Lo vi porque me hace mal. Bueno, fuera de eso, yo digo por James Brown que me gusta, me gustaba, bueno. No, no me gusta el riojano. Ah, bueno, no, claro, yo hablaba del otro. No. Me parece un poco más más interesante. Bueno, dale. Bueno, sigamos, avancemos. Sí, avanzá. Está la vicepresidenta, que si vos escuchás algunas cosas que dijo, vos decís, bueno, no creo que haya cambiado tanto. Hace unos años. Sí. Dijo, pero ¿cómo le vas a agradecer a semejante delincuente? ¿Qué tienen en la cabeza? Ah, sí, ya sé. Bueno. Los aplaudidores del nefasto Menem agarran un libro de historia, uno al menos. Exacto. Eso fue en las redes, de Twitter cuando lo acusaron por lo de la AMIA. Sí, Perdón. Sí. Ella era diputada, creo, en ese momento. Claro. Sí. Igual yo creo que no cambiás, no deberías cambiar tu forma de pensar políticamente, pero en este caso parece que sí. La cuestión diplomática sobre Malvinas, dicho sea de paso, esto lo digo yo, este gobierno también completamente cambió el ángulo de cómo se venía manejando el tema Malvinas. Claro. Que está no parecido a lo de Menem, está mucho más lejos, mucho más profundizado. Sí. Otro que hay mucha gente que se olvida, la voladura de Río Tercero. Si nos recordamos bien, esto pasó en el 94, antes del 94, perdón. Se acusó al gobierno argentino de traficar con armas, era garante de la paz y le traficaba armas por un costado. ¿Qué hicieron como para que no haya pruebas? Volaron el Río Tercero, en la ciudad de Río Tercero. La fábrica. Había una fábrica de armas. En fin, todo esto, estamos ahí, hasta ahí estamos de acuerdo, solo que lo dice Villarruel, que después hace otra cosa. Cuando Milei homenajeó a quien para él fue el mejor presidente de la historia, Villarroel se mantuvo en silencio en las redes sociales. Sí. No fue al acto. No. No apareció. No. No apareció. No. Exacto. Bueno, no se lleva muy mal con el presidente de la Cámara de Diputados porque lleva el mismo apellido, el joven presidente. Claro, es Menem, por supuesto. Sí, seguí nombrando, vas a seguir nombrando el apellido todo el tiempo, no, Oscar. Bueno, pero para decía el riojano, el Carlos. No sé si riojano. Supongo que es riojano. Ahí está, el hijo de Carlos, o el sobrino de Carlos. Claro. La vicepresidenta también acrítica de aquel acuerdo que había firmado Menem con el Reino Unido en Madrid. Ella dijo esto: estos que ocupan Malvinas y 3 millas alrededor hoy invaden y explotan las islas y 200 millas crearon una reserva, 1.000.000 km², reivindican derechos sobre la plataforma continental Antártida. Enojadísima. Esto lo dijo enojadísima. Está en su muy momento. Enojada, muy enojada. Estamos hablando del 2020. Sí. No hace tanto, ¿no? No. Para 2020, nada. Estamos en 2024, ¿no? No hace tanto. No. ¿Por qué lo digo? Porque hoy por hoy están haciendo cualquier cosa, sobre todo los chupamedias que es que el Jao, con el gobierno británico. Sí. También habló de la venta ilegal de armas a Ecuador, a Croacia también, recordemos. Sí, no. Pero en aquellas épocas, Oscar, que cuando gobernaba el riojano, en realidad todo se disculpaba, porque como él era simpático, era entrador, feo a más no poder, pero hay que reconocerle que era un tipo entrador, simpático, carismático, claro. Petizo, morocho, se acuñó una expresión de que la gente lo veía alto, rubio y con ojos celestes, ¿te acordás? Se acuñó esta frase, pero, y él era petizo, morocho y con ojos marrones. Pero sí, bueno, igual fue cambiando, fue mutando. Yo me acuerdo, porque mi primera votación, y lo digo con mucha vergüenza, la primera vez que voté en mi vida, lo voté. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Tenés que ponerte en la cabeza de un veinteañero. Horror. Que escuchó que decía que el salariazo, la revolución productiva. Claro. Yo a la semana me di cuenta que era todo mentira cuando salió a decir, él mismo dijo, sí. Si yo decía la verdad no me votaba nadie. Exactamente. Él empezó con una patilla grande, sí. Tullida, disfrazado. El pelo largo. ¿Cómo? Disfrazado de Facundo. No, era así, el tipo era así. Era el caudillo riojano. Era el riojano. El caudillo, sí. Claro, pero ojo, cuando se fue acercando a las élites, fue cortándose el pelo, se cortó la patilla, sí. Se aclaró los ojos. Ay, ¿te acordás? Lo picaron. Porque no era, lo picaron. No era de ojo celeste. Lo picaron las abejas, o qué lo cosa. Cuando se hizo una, claro. Cuando se retocó sí. las arrugas, sí. Él salió a decir que lo picaron las abejas. Ya picó las abejas. Y bueno, y ahí, viste, la mayoría, eso es lo malo nuestro como pueblo, es dejar de pasar estas cosas porque es gracioso. Pero justamente, Oscar, por eso yo te decía que si bien todos reconocemos que ese periodo, esa década llamada Menemato, fue el comienzo de la destrucción de la Argentina, verdaderamente, sí. En democracia, él tenía esta cosa de carisma, de simpatía, de seducción, feo, petizo, morocho, pero que los disparates que hacía nos hacían reír, Oscar. Han pasado 30, 40 años, ya ni sé cuántos, y lo recordamos con una sonrisa, este atorrante. Sí, bueno, entre otras cosas, le regalaron una Ferrari. Sí, te acordás. Se fue hasta la costa, a más de 200 kilómetros por hora. Sí. Está prohibido, no se puede. Sin embargo, el tipo lo hizo, no pasó nada, después lo criticaron tanto que tuvo que regalarla. Claro. En fin, tuvo todas esas cosas en la historia que hoy por hoy decía, bueno, será. Bueno, yo ahora ya no lo creo, pero en algún momento pensaba, ¿no? Y en estos tiempos que corren, esas cosas no se pueden hacer. Y ya no sé si se puede hacer, porque con este discurso de odio, el Jabo, tu presidente, mi presidente, sí. Ganó una elección. Y está mucho peor que eso, ha profundizado en medidas económicas, en represión, en muchas cosas ha profundizado, y sin ni un poco de gracia. No. Porque este hombre no da simpatía. No. A mí no me genera ninguna simpatía, por más que no esté en nada de acuerdo, como tampoco estoy en nada de acuerdo con lo que hizo Menem, no me genera la simpatía, entre muchas comillas, que me terminó dando este hombre, el Carlos. Sí. Pero, y recordemos, este hombre vino a ser el Jabo, digo, lo que hizo Menem en su momento, siguió Macri y lo profundiza, y más rápido, y más despiadado. Sí, sí, sí. Más extremo. Así que, más extremo. Bueno, también estuvo la hija, la Zulemita, sí. Que no sabemos de qué vive toda esta gente, ¿no? Y el hermano también estuvo ahí cuando mostraron este busto. Pero te invito a que veas en algún momento, si podés, hay memes hechos con la cabeza de James Brown cabeza de... No, bueno, voy a ver, Oscar. Antes de comer, en todo caso, lo hago, claro. Sí, no, pero eso es gracioso. No, tampoco es tan chocante, claro, pero claro. Es gracioso. Vamos a escuchar a Graciela, le hablo a Graciela, no te hablo. Mirá, yo quiero agregar una sola cosita. Bueno, te escucho. Quiero agregar antes, Graciela, si este hombre me permite, quiero agregar algo antes. Ay, pucha, ¿ves? Ahora me olvidé. Ahora me olvidé lo que por iba a agregar. Ahora por me olvidé. Pelear. Y porque me distraes, Oscar, porque me llevaste por cualquier lado. No. Bueno, ya seguramente. ¿Te olvidaste? Bueno, ya me vas a decir. No, nada. Mi abuelita decía que cuando uno se olvida lo que iba a decir era una mentira. Así que, qué sé yo. La traigo a mi abuela aquí ahora el recuerdo. Pero ahora habla con Graciela, dale. Graciela, tenemos un audio ahí de Villarruel, cortito, y vamos con el tema. Hola Villarruelines, ¿cómo les va? Les quiero mandar un beso grande, agradecerles mucho su apoyo, como apoyo con repollo. El tema ahora, por favor, el tema musical, sí. No sé cuál es, no tengo abierto. Reciente. Ah.